Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados. Quiero invitarle brevemente a que estemos sobre nuestros pies para que leamos en esta mañana un verso de la palabra de Dios, el cual encontraremos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 27. Hebreos, capítulo 11, verso 27. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo leemos otra vez. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en este momento por tu palabra. Tú nos dices que ellas son luz y que ellas son vida. Por eso en el nombre de Jesús te pido que en esta mañana tú nos ilumines, tú nos alumbres por tu palabra para nosotros reconocer el camino en que debemos andar en ti. Y que a través de ella también tú nos vivifiques, tú nos alimentes, tú nos fortalezcas, nos corrijas y nos redargullas. Para nosotros, Señor, centrarnos, oh Padre, en tu voluntad para nuestras vidas. Estamos en tus manos. En este momento, en el nombre de Jesús, te decimos, habla, Padre, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Y en esta mañana yo quiero tener a bien hablarles a ustedes en el tema mirando lo invisible. El tema parece en sí mismo una paradoja. ¿Cómo nosotros podemos ver lo que no se ve? ¿Qué cosa? ¿Verdad que parece extraño eso? Parece como raro. Viendo, contemplando lo invisible. Yo brevemente quiero a ustedes hacerles una historia. En el año 1952, una mujer llamada Clarence Chadwick se propuso cruzar el estrecho de California nadando. Y está en la crónica deportiva que esta mujer duró cruzando ese estrecho 15 horas nadando. En una temporada donde había mucho frío. El agua estaba helada. Hacía mal tiempo. Las olas, la marea estaba agitada. Estaba, como decimos nosotros aquí, el mar estaba picado. Y encima de todas estas cosas, como si fuese poco, había todo alrededor de la costa por donde ella tenía que llegar, por donde ella tenía que salir, toda la orilla de esa costa estaba cubierta de una densa niebla. Todo el panorama pintaba que la situación estaba en contra de esta mujer llamada Clarence Chadwick. Pero esta mujer nadó durante 15 horas, Olivo. 15 horas dando brazadas en el mar. Y llegó un momento, llegóse un momento en que en medio del cansancio, en medio de la fatiga, en medio del frío, esta mujer rogó, literalmente, rogó a las personas que estaban en el bote que le acompañaba que le sacaran del agua. Ella rogó que le sacaran del agua. Su madre, que iba en el bote, le decía: pero sigue mi hija, sigue mi hija. Y él decía: es que yo nado y nado y no sé para dónde voy. Hasta que al fin, escuchando el ruego de ella, que la sacaran del agua después de 15 horas, le repito y le hago énfasis, después de 15 horas en el agua fría, en el mar picado, con mal tiempo, los que estaban en el bote oyeron su voz y la sacaron del agua. Nosotros tenemos un propósito para nuestras vidas de parte de Dios. Y yo alababa al Señor cuando escuchaba al hermano hablando de la clase. Ustedes saben que Dios siempre tiene propósito entre la clase y el mensaje en esta iglesia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre es así. Dios tiene un orden, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. El propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros lleguemos al otro lado. Esa fue una de las peticiones que Dios le hizo a sus discípulos luego de haber predicado, luego de estar a la orilla ahí del mar. Después que el Señor dio el mensaje, le dijo a los que estaban allí en la barca y a los otros que le acompañaban en las otras barcas, le dijo: crucemos al otro lado. El propósito de Dios es que usted y yo crucemos al otro lado. Que nosotros lleguemos al lugar que Dios nos ha señalado. Que nosotros podamos alcanzar la meta que Dios ha designado para nosotros. El cruzar al otro lado puede verse y puede interpretarse como la bendición que Dios de antemano ha preparado para nosotros. Se puede ver el cruzar al otro lado como la meta de vida que el Señor ha diseñado para nosotros, aquello que queremos alcanzar, aquello que queremos lograr, aquello que queremos ver. El cruzar al otro lado puede significar en nosotros ver a nuestros hijos adultos, realizados, profesionales, casados. Quizás el cruzar al otro lado para nosotros puede ser el ver a la descendencia de nuestros hijos. Cruzar al otro lado puede significar muchas cosas para nuestra vida, pero lo cierto es, lo que sí podemos afirmar, lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos, es que el propósito de Dios es que usted y yo podamos llegar al otro lado. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? A veces nosotros mismos decimos: bueno, yo he luchado tanto por esto y no lo veo. Quizás es que Dios no lo quiere para mi vida. Y puede que no es que Dios no lo quiere eso para tu vida. Probablemente es que te ha ido por el camino que Dios no te ha designado. ¿Alguien está escuchando? Es posible que eso que tú quieres sea lo que Dios quiere para ti. Porque hay algo que resuena mucho en mi mente cuando leo la palabra que dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que hay cosas que yo quiero, que también Dios quiere que yo las tenga. Entienda, iglesia, no es solo lo que Dios quiere, sino hay cosas que yo quiero, que Dios quiere que yo las tenga. Pero probablemente no las alcanzo, no porque Dios no quiera dármelas. Probablemente no la alcanzo porque, como decía el hermano Jorge en esta mañana, probablemente no estoy metido en el orden de Dios. No estoy metido en el carril que Dios me ha señalado. Pero volviendo al tema, Dios tiene el propósito de que lleguemos al otro lado. Ahora, en el proceso de llegar al otro lado, hay una serie de factores que nosotros tenemos que considerar y vamos a ver en la historia de esta mujer de Florence Chadwick. Vamos a ver tres factores. El primero que vemos es que esta mujer está cruzando hacia el otro lado en medio de aguas turbulentas, en medio de aguas que están agitadas, en medio de aguas que están violentas, de olas, de marea, quizás de una corriente que a lo mejor ella iba en una dirección, pero la corriente le empujaba a otra. Sin embargo, sabiendo que nuestra vida cotidiana, muchas veces nosotros nos vemos en medio de corrientes de agua que nos empujan y que nos alejan del objetivo de Dios, hay también una palabra que retumba en mi mente, y es la palabra que Jesús declara cuando se para en la barca y le dice al mar: calla, y al viento: enmudece. Ciertamente se levantarán las olas, ciertamente vendrá el mal tiempo, pero hay uno a quien nosotros servimos y adoramos, que aún el mar y el viento le obedece. Pero viendo la historia de esta mujer, me doy cuenta que esta mujer tuvo muchos obstáculos, tuvo muchas cosas en contra, pero también viene a mi mente la palabra amorosa de nuestro Señor cuando dice: en el mundo tendréis aflicción. Eso está diciendo: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo vas a tener problemas, en el mundo te vas a enfermar, en el mundo vas a tener escasez, en el mundo vas a tener necesidad. El Señor no lo niega, lo afirma: en el mundo tendréis aflicción. Pero también Él afirma, también Él dice, también Él declara, también Él decreta. Sí, porque el Señor puede decretar. Tú no puedes decretar, pero el Señor sí decreta, porque su palabra es firme, su palabra no cambia, su palabra no cambia un ápice, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Él dice: en el mundo tú vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener problemas, en el mundo vas a tener necesidad. Eso es una realidad, pero yo afirmo en el Señor en esta mañana: no temas, porque el Señor ha vencido al mundo. No importa nada que se pueda llegar a tu vida sobre lo cual el Señor ya no lo haya vencido. Pero esta mujer también llegó un momento que se encontró como nosotros, que en medio de las aguas turbulentas y en medio de los obstáculos, llegó un momento en que esta mujer no sabía a dónde ir. Ya dijo: sáquenme de aquí ya. Yo tengo 15 horas nadando. Ya estoy cansada, tengo frío. Y no veo hacia dónde voy. La palabra de Dios dice que aunque nosotros no veamos a dónde vamos, dice la Escritura, aquí hay uno que nos guiará hacia toda verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. A veces nosotros estamos perdidos en el mar. A veces estamos perdidos en el problema. A veces estamos perdidos en la necesidad, porque nosotros no cultivamos nuestra relación con el Espíritu Santo, que al final es quien nos va a guiar a toda la verdad. Cuando esta mujer, Florence Chadwick, se subió al bote y enfilaron rumbo hacia la costa, ella se dio cuenta que ella renunció a menos de un kilómetro de llegar a la orilla. Ahora yo le pregunto a la iglesia que esta mañana, ¿qué fue lo que venció a Florence Chadwick? ¿Qué venció a esta mujer? ¿La venció el cansancio? No. ¿La venció el frío? No. ¿La venció lo agitado del mar? ¿O la venció la niebla? La venció la niebla. Porque cuando hay niebla en nuestra vida, no sabemos hacia dónde vamos. Cuando hay niebla, perdemos la meta. Cuando hay niebla, perdemos el objetivo. Hay algo que nosotros tenemos que tener bien en pendiente. La niebla le impedía a esta mujer el poder ver la meta, el poder ver la costa. Y por eso se rindió. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué está empañando tu visión? ¿Qué está empañando que tú puedas ver la meta? La niebla que empañó su razón, que empañó su visión y que empañó su corazón. Cuando esto sucedió, esta mujer dejó de nadar. Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando no vemos la luz al final del túnel, nos rendimos. Cuando vemos que nadie se convierte, estamos cansados, es que estamos cansados de predicar y nadie se convierte, entonces nos rendimos. Cuando estamos cansados de amar, es que yo le he dado todo mi amor, yo le doy todo mi amor, pero no viene nada hacia mí, dejamos de amar. Cuando de nuestra vista se aparta la meta, dejamos de avanzar. El apóstol Pablo dijo, yo sigo a la meta. ¿Dónde está la meta? Yo no sé, yo sé que yo sigo a la meta. Hasta que llegue. Y al final, en Timoteo capítulo, 2 Timoteo capítulo 4 verso 8, al final pudo decir, ¿qué fue lo que pudo decir? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Entonces, ¿qué dijo? Por lo demás me espera, ¿qué es lo que me espera? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino ¿a quiénes? A los que aman su venida. No podemos perder de vista la meta. Dígale que le queda al lado, no puedes perder de vista la meta. Vendrá la niebla. Hermano, llegará la niebla. Oye bien lo que te digo esta mañana. Va a llegar la niebla. Van a soplar los vientos. Va a levantarse la tempestad. Va a venir. Oye, Neri, y posiblemente tú no veas la meta. Posiblemente tú no veas la meta. Pero hacia donde tú te diriges no se ha movido. Está ahí en el mismo lugar. Sigue nadando. Dile a que te quede al lado. Sigue nadando. Sigue nadando. Tú puedes que estés cansado. Puede que estés agobiado. Puede que los problemas estén golpeando tu vida. Pero sigue nadando. Sigue hacia la meta, porque en la meta es que está el premio, en la meta está el galardón. ¡Aleluya! ¿Sabe qué pasó con esta mujer? Quizá usted se pregunta qué pasó con esta mujer. Ella se preparó y a los 2 años ella volvió al mismo lugar. Oye, Olivo. Volvió al mismo lugar y volvió con las mismas condiciones de la primera vez. Y aunque había niebla la segunda vez, nadó hasta que llegó a la meta. Porque ella sabía que aunque hubiese niebla, la meta estaba ahí. No deje de nadar, hermano. No deje de nadar. Sigue nadando. El enemigo puede que te esté diciendo, lo que tú haces no tiene resultado. Lo que tú haces no tiene sentido. Ya ríndete. El enemigo llega al extremo de que te dice, ya Dios te abandonó. Dios no está contigo. Ya Él no te... Mira, te dejó sola. Te dejó solo. Pero, ¿qué dice la palabra aquí que estaba con Moisés? Porque era Moisés. Esta palabra que leímos aquí en el capítulo 11 de Hebreo, esta palabra era de Moisés. ¿Pero qué dice? Dice esta palabra, hermano, por la fe. Comienza diciendo, por la fe. Nosotros no necesitamos ver a dónde vamos. Lo que necesitamos es fe. Lo que necesitamos es tener la seguridad y tener la convicción de que Dios está con nosotros. Leíamos de la palabra aquello que le decía el Señor a Abraham. Mire, yo quiero decirle una cosa. Dios, y Jesús lo dijo más adelante cuando estaba hablando con los fariseos. Cuando ellos le dijeron, mira, no, nosotros somos descendientes de Abraham. Le dijo, nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos lo elegido. Y ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús cogió una piedra y le dijo, mira, Dios puede levantarle descendencia a Abraham hasta de esta piedra, le dijo. Pero Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios, hermano, Dios podía levantarle descendencia a Abraham donde Abraham estaba. ¿Usted cree que la tierra donde Abraham fue a habitar tenía un elixir mágico? No, hermano. Dios podía levantarle descendencia a Abraham donde Abraham estaba. Abraham no tenía que salir de ahí para que Dios hiciera de él una gran nación. Lo que pasa es que Dios tiene un propósito. Dios sabía que no podía dejar a Abraham de este lado. Abraham tenía que cruzar a la otra orilla. Muchas veces nosotros estamos esperando que la bendición de Dios llegue donde nosotros estamos y no nos queremos mover al lugar que Dios ha designado. Es por esa razón que la misma palabra expresa y dice que Abraham le creyó a Dios. Y por eso se le conoce a Abraham, ¿cómo qué? Como el padre de la fe. No necesitamos ver hacia dónde vamos. Lo que necesitamos es fe, de saber que Dios está con nosotros, guiándonos y señalándonos el camino, hermano. En segundo lugar, aprendemos aquí de Moisés que a Moisés, para seguir al lugar que Dios le señalaba, no le importó cuáles eran sus circunstancias. Dice, óyeme, él no tomó en cuenta la ira del rey, no tomó en cuenta que el faraón se enojara. Y cuando el faraón se enojaba, el faraón decía, ñángala, juángala, mátenlo. Así era que él calmaba y saciaba su enojo. Sin embargo, a él no le importó eso. Cruce al otro lado, nade, no importa que el mar esté agitado, no importa que los vientos estén soplando, recuerde que con usted hay uno que le dice al viento calle y al mar enmudece. Hágalo, camine, siga adelante, es que no tengo recursos, es que no lo puedo hacer, es que ya, no, olvide la circunstancia y agarre al Señor, olvide la circunstancia y recuerde que en el otro lado el Señor tiene tu tierra prometida, hermano. Aleluya. Pero también aprendemos de él y esto es interesante porque dice que a él no le importó, él se mantuvo firme en su propósito. ¿Cuántas veces pensamos rendirnos y dejar este camino? A veces ser cristiano no tiene como mucha ventaja, como mucha recompensa. ¿Por qué? Porque tú ves que yo como cristiano pongo un negocio, una iniciativa, emprendo algo como cristiano, cumpliendo mis cosas de la ley y como que no llego de lo que quiero. Pero mira, aquel pone otro negocio, pone un bar, pone una cuestión, pone un carrandal ahí y al otro día lo ves en un Mercedes-Benz. Yo como que esto como que no tiene como muchos resultados. Recuerda que la recompensa no está a mitad del camino. La recompensa está del otro lado. Y Dios ha prometido para su pueblo. Oiga que Dios ha prometido para su pueblo. Dios ha prometido 100 veces más ahora. El que no esté, oiga, le voy a decir esto a la iglesia. Haga chembita si usted quiere. Pero el que no esté recibiendo 100 veces más ahora tiene que revisarse. Olivo me leyó el pensamiento. El que no esté recibiendo 100 veces más ahora tiene que revisarse. Se lo voy a dejar de tarea. Sí, para que hagan algo en su casa. Para que mediten en algo. El que no esté recibiendo en el Señor 100 veces más ahora tiene que revisarse. Porque abundan los que andan por ahí. Yo no tengo nada, yo no he conseguido nada, yo no poseo nada, yo no tengo nada, yo no es nada. Yo no sabía que la gente vivía de aire. No sabía que el aire tenía vitaminas y nutrientes esenciales para la existencia. Yo no sabía que la gente podía vivir de aire. Pónganse de pie los que están desnudos y descalzos aquí. No, nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Los sin familia, pónganse de pie. Se lo voy a dejar de tarea. Ya como que le estoy diciendo muchas cosas. Los que duermen, ¿cuáles duermen abajo del puente? No, afuera no, abajo del puente. ¿Cuáles? ¿Dónde están? ¿Cuántos tienen casa que su casa sea de cartón? Levanten la mano. No, nadie. El que no esté recibiendo 100 veces más ahora tiene que revisarse. Porque la promesa del Dios al que yo sirvo dice que recibiré 100 veces más ahora. Alábalo, que Él vive. Y en último lugar, Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Ustedes saben quién es el invisible, ¿verdad? Y hay algo que dice la palabra. Oiga, ¿qué dice la palabra? Puesta nuestra mira, Colosenses capítulo 3, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mi profeta favorito. Ustedes saben cuál es mi profeta favorito, ¿verdad? ¿Saben quién es mi profeta favorito? More, ¿cuál es mi profeta favorito? Habacú. Porque Habacú no tenía la vista puesta en la cosa de arriba. Tenía la vista puesta en la cosa de la tierra. Como yo. Por eso es que es mi favorito, porque es que se parece a mí. Él es como yo. Tenía las cosas puestas no en la de arriba, sino en la de la tierra. Y por eso él le reclamaba a Dios y le decía: Señor, pero dime, ¿hasta cuándo el impío se va a aprovechar del justo? Señor, ¿hasta cuándo los comerciantes van a engañar al pueblo? Señor, ¿hasta cuándo los reyes se van a enseñorear de la tierra? Señor, ¿hasta cuándo vendrán naciones extranjeras y se llevarán nuestro oro y nuestros recursos? ¿Se parece a la situación de hoy día? ¿Hasta cuándo, Señor, los jueces no harán justicia al desvalido? ¿Se parece a nuestro día? La Biblia es actual, la Biblia no pasa de moda, la Biblia es de hoy. Y él se quejaba, le decía: Señor, ¿pero hasta cuándo vamos a seguir? Oye, es que tú no nos estás mirando, tú no estás viendo. Entonces el Señor le dio una respuesta. de esa sencilla que el Señor sabe dar. El injusto a su tiempo tendrá su castigo. Pero el justo, por la fe, vivirá. Inmediatamente cambió su forma de ver las cosas. Entonces quitó la mirada de la tierra y puso la mirada en el invisible. Y al poner la mirada en el invisible, él pudo decir: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya oveja en la majada, aunque no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová, que es mi salvación, que hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Porque cuando tenemos, Señor, y si hay oveja y vaca, mejor todavía. Pero esa es la razón por la cual tenemos que estar mirando al invisible. Porque nuestra solución, nuestra salida, nuestro socorro, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra dicha, nuestra felicidad no viene de nada de lo que está aquí abajo, viene de Dios. Y por eso Moisés se mantuvo viendo a Dios. No le importó el faraón, no le importó el pueblo, no le importó su situación, no le importó que iba a vagar en el desierto. Él solamente tenía sus ojos puestos en Dios. Puesto los ojos en el invisible, mirando al invisible. Mirando al invisible. Porque cuando nosotros comenzamos a ver lo que está a nuestro alrededor, se nos pierde de vista la meta. Pero cuando ponemos la vista en el Señor, indefectiblemente llegamos hasta el otro lado. Sigue nadando. Sigue nadando. Que el Señor está contigo. Que el Señor te bendiga esta mañana. Que el Señor te guarde. Te invito a estar de pie. Oramos al Señor en esta mañana. Yo sé que probablemente tú estás pasando por tu dificultad, por tu problema, que probablemente estás pasando por tu necesidad. Pero quiero reiterarte en esta mañana: no dejes de nadar, no dejes de seguir adelante. No dejes de tener tus ojos puestos en la meta. No es fácil. Y cuando hay situaciones que nos causan dolor, no es fácil. Decía un pelotero muy famoso, se llamaba Yogi Berra, decía: no hay nada que duela más que un dolor. Cada quien sabe dónde le duele. Cada quien sabe cómo le duele. Probablemente yo, y probablemente y con toda seguridad, yo no pueda comprender en esta mañana cuál es tu dolor. Pero lo que sí te puedo decir con toda seguridad, te lo puedo decir con toda convicción y sin temor a equivocarme, que aquí hay uno que llevó tu dolor, que llevó tu necesidad, que llevó tu afrenta, que llevó tu quebranto, lo llevó a la cruz. y hoy Él está contigo. Y en el nombre de Jesús, yo puedo declarar esta palabra. Y lo hago porque lo creo. Agustina, el Señor está contigo. Méndez, el Señor está contigo. Neri, Julie, el Señor está con ustedes, está con Christopher. Rolando, el Señor está con tu hermana, está con tu hermano. Podemos declarar categóricamente esa palabra. Jesús, el Señor está con tu hermana. Raquel, podemos decirlo. El Señor está con Clara y está con su hija. Dimeri, Cristina, podemos decirlo, podemos declararlo. El Señor está con Marisol, está con ella. Así tú puedes declararlo en esta mañana. Y fortalecidos en la gracia del Señor, podemos seguir nadando. Podemos seguir nadando hasta la meta. Altagracia, el Señor está con Pedro también. Está con él. Y con cualquiera que en este día esté quebrantado o esté pasando por situaciones de necesidad, por problemas, cualquiera que sea su naturaleza, podemos declarar esa palabra: el Señor está contigo. Por eso en esta mañana damos honra y gloria al Señor. Y podemos decir al Señor gracias. Ora conmigo en este momento, dándole gracias al Señor. Y dile gracias. Gracias. Gracias, Señor. Porque aunque nuestro mar esté agitado, aunque nuestro camino, Señor, rujan los vientos, aunque haya niebla en el camino, tu presencia nos fortalece para seguir nadando hasta llegar a la meta, Señor. Yo adoro tu nombre en esta mañana y te doy gracias. Porque yo sé, Señor, que en tu misericordia tú has fortalecido nuestras vidas en este día. Nos has alimentado para seguir nadando, Señor. Y seguiremos nadando en tu nombre porque sabemos que no estamos solos. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu pueblo. Quien en esta mañana te dice gracias, Señor. Te pido que tú derrames en nuestras vidas una bendición especial. Y que al salir de este lugar, lo hagamos llenos de tu gozo, del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y llenos, repletos de la presencia de tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo. Y llévanos en paz a nuestros hogares, con nuestras familias, en el nombre de Jesús.